siendo aún el fútbol lamentablemente un recontra negocio de lo que es hoy por hoy, ¿no? Todas las ligas y todos los organismos que tienen que ver con el balón. ¿Piensa usted que debería todavía existir estos personajes tan singulares como Marcelino dentro del fútbol local? Mirá, existe. Lo que pasa es que ya no se les da tanta prioridad a las inferiores. Hay urgencia, ¿viste? Hay urgencia de ganar, urgencia de estar permanentemente en los primeros planos, porque un club vive de la recaudación. Claro. Y actualmente los pocos clubes que pueden hacer eso, por ejemplo Huracán es uno, que si no anda bien en el fútbol la recaudación se cae. No puede estar, viste, probando con 4, 5, 6 pibes como era antes, darle la oportunidad a esos chicos poder mostrarse. Y para que un pibe hoy se pueda mostrar, están los sponsors, están otros. Por ejemplo, el caso de este chico que ha pasado ahora en Huracán La Acera, de Franco Sosa. Claro. Que creo que con 17 años, 16, 17 años, lo ha comprado Talleres de Córdoba, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, Talleres. Entonces, esos pibes que yo ni siquiera lo he visto jugar en la primera de la liga, ¿te das cuenta? Y pasan ya al fútbol profesional de una manera que ojalá triunfen, ojalá, viste, se puedan mostrar de otra forma. Claro. Pero el fútbol actualmente necesita parar la pelota, volver a las bases, ser amateur, tener inferiores, unas buenas inferiores, trabajar sobre las inferiores. Y bueno, creo que Huracán está haciendo ese trabajo, lo está haciendo muy bien. Y bueno, los frutos se van a ver a lo mejor dentro de 5 años, cuando tengamos un par de pibes, viste, jugando en la primera de Huracán o en el fútbol de AFA, ¿no? Tal cual, Rubén. Estamos de acuerdo con vos. Rubén, sí. Yo recuerdo que en ese equipo nació, que fuimos al Nacional, habían, si no mal no recuerdo, 6 jugadores del club, jugando contra equipo grande. Te nombro, Coqui Martínez. Sí. El Rafael Giardini, que ya era de una camada mucho anterior a la de ustedes. No, pero Rafa no estuvo en el Nacional. No, ya sé, pero hablemos 84-85. Claro, yo puntualmente, por ahí uno decía el Nacional, porque... Bueno, vamos al Nacional entonces. Claro, ¿cuántos pibes del club eran jugando ese campeonato? Igual que la Liga Mendocina era importante. Exactamente. El Coqui Martínez, el Grillo Guirado, sí. Ariel Gómez, sí. Ricardo Lucero, sí. Y Mario Moyano. Mario Moyano y yo, 6. 6. Bueno, todos esos pibes. Ahora, ellos debutan en el año 77, cuando Huracán desciende ese año. Los últimos 3-4 partidos los hace debutar Pancho Ontivero a todos esos chicos. En el año 78... debido a su edad, el Coqui Martínez, por ejemplo, debuta en la cancha de Taller en la tercera fecha con 16 años. Sí. Es increíble. Muy joven. Y agarró la primera y no la soltó más. Es más, es el segundo jugador de Huracán La Acera con 231 partidos, el segundo jugador de Huracán La Acera que más veces vistió la casaca del Globo. 231 partidos. Está... En ese equipo, por ejemplo, que vos nombrabas, el Carlitos Miranda también, claro. Que él debuta, y Carlos Miranda, también con 15, 16, 17 años, termina siendo el jugador que más veces vistió la casaca de Huracán, con 272 partidos. Sí, sí, me entero. Mirá vos, son datos así, anecdóticos, cosas curiosas, que es importante muchas veces recuperar de la memoria. Porque uno dice, ah, sí, Marcelino Blanco jugó en Huracán, pero hizo 43 goles, ¿entendés? Jugó 173 partidos, o sea que tenía un promedio impresionante de contundencia en el área. Y bueno... Mucha efectividad. No solo la efectividad, sino hay que reconocer la historia de los clubes, hay que volver a las raíces, lo que ustedes están haciendo con Boca de Bermejo... Uh-huh. Lo que hacen otros locos por ahí parecidos a mí, ¿viste? Rescatar estadísticas, números, eso es parte de la historia, es nuestra historia. a pesar de que nos quieren, estos porteños nos quieren afanar nuestra idiosincrasia, porque es así, nos roban nuestra idiosincrasia. A veces uno ve más camisetas de Boca o de River que de Huracán o de Godoy Cruz. Sí, también Barcelona, ¿no? De afuera. De Barcelona, de Madrid. Claro, ¿viste? Y vos decís, ah, me compré una camiseta del Barcelona, a lo mejor vas y pagás 1.500 pesos una camiseta, y no sos capaz de pagar 300, 400 pesos una camiseta para tu club, que es la que realmente la ayuda. O una entrada a veces. O una entrada. Sabias palabras. O una entrada. ¿Viste? Tratamos de a lo mejor ahora que vuelve el fútbol, que nos han sacado vuelve el fútbol codificado, por decirlo, para que todos entendamos. Por más que no quieran decir, sí, que HD, que no sé, alta definición y bla, bla, bla, bla, bla, bla, vos tenés que pagar una entrada como si fuera un estadio de Buenos Aires para ver Boca o ver a River. Y que no sos capaz de ir y pagar esa entrada o esa cuota social que tu club necesita, ¿viste? Claro, es verdad. Entonces, ¿cómo no vamos a matar el fútbol del interior si no hay gente que se desvive por Boca River y no va a lo mejor o quiere entrar gratis a la cancha de Huracán? Tienes razón, totalmente. Es así, ¿viste? Lamentablemente el fútbol de Mendoza ha caído. Recién, mira, yo tengo en Facebook el recuerdo, tengo como amigo al doctor Oscar Casares, que es un reconocido hincha de Gimnasia. Vos lo debes conocer, sí, Marcelino. Sí, bueno. Él también está, viste, en ese tema de reconocer y recordar. Y recién subió un partido que jugó Gimnasia en el 70 en cancha de Godoy Cruz contra Newell's Old Boys, donde Carlitos Aceituno hizo un golazo clavándola en un ángulo, viste, parándola de pecho con toda la tranquilidad que esos jugadores tenían. Entonces, es necesario que volvamos a las raíces para recordar esos equipos y para ver y tener la posibilidad, ¿viste?, de que los pibes, que son el futuro, que son los chicos, que el día de mañana nos van a dar las grandes satisfacciones, puedan estar en la primera de cada club, ¿no? Genial, Rubén. Exactamente. Palabras sabias. Bueno, gracias. Bueno, Rubén, un placer. No, gracias a ustedes por haberme llamado y es muy lindo participar, especialmente cuando hay jugadores de la talla del Marcelino, que tantas veces nos ha hecho disfrutar y obvio, sí. Más que por ahí disfrutar, nos ha hecho llorar también, porque el gol ese a Gimnasia, te lo juro, fue más lo que lloré que lo que grité, pues ya no tenía voz, ya no tenía voz. Bueno, gracias. Bueno. Rubén. Ese es el momento, viste, justo en que esa devolución que tiene que tener el hincha. Exactamente. Con el ídolo, ¿no? Ese momento, viste, que de intimidad que uno tiene, que son los recuerdos que vos te guardas personalmente, y por ahí te lo contás y decís, el Marcelino debe tener miles de anécdotas, de gente que lo para en la calle y dice, yo te vi hacer el gol a San Martín, yo te vi hacer un gol a la Lepra, y bueno... Y esas son las emociones, ¿no?, de la vida. Sí. Yo le contaba a Marcino que yo lo tenía de chico, de vecino, y habíamos hecho un equipito ahí en el barrio, y cualquier excusa era ir a verlo a él. Claro. Y esperarlo a él salir, que abriera la puerta, y ver en su plenitud Marcino era todo... Eso me contaba y bueno, era muy emotivo. También emotivo para mí escuchar eso, ¿no? Exactamente, porque uno no se da cuenta, ¿no? No. Uno juega al fútbol, pero no se da cuenta de esas cosas, no, esas pequeñas cosas. Claro, lo que genera la gente, los niños, en el barrio, ¿no? En el lugar. Seguro, exactamente. Seguro. Por eso hoy es tan criticada nuestra selección, es decir, ¿viste? Salvando las distancias, ¿no? Sí. Que no saludan a la gente. Y hay gente, por ejemplo, yo lo sé, en Huracán, que a veces no morfan en la semana para juntar un mango para ir a ver, para pagar la entrada. Exacto, es verdad. Y otros, el caso, por ejemplo, Atilio Videla, gente que ha trabajado hasta en la cancha, ¿viste? Cuando el club ha estado en malas condiciones, malas situaciones económicas, iban y rompían paredes, tendían alambrados y hacían cosas así. Esa gente es la valerosa de los clubes y es la que por la cual los clubes tienen que velar, ¿viste? La gente está invisibilizada. Exactamente, el hincha. El hincha. Ese que no se ve, como dice Discépolo. Rubén, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, chicos, y siempre saludos, estar. Marcelino. Bueno, Rubén, un abrazo grande y bueno, estaremos en otra oportunidad. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Sí, sí, sí. Empata 1-1, Huracán. Con... Ya empató. Empató, te miro ya. Bueno, una alegría. Sí, sí. Puntito. Nos perdimos muchos goles en el primer tiempo, ¿qué bueno, va a ser? Ah, bueno. Bueno, Rubén, un abrazo grande. Chao, Marcelino, que sigas bien. Hasta luego. Un abrazo, luego. Rubén, muchas gracias. Chao. 1-1, ¿qué pensás de este presente Huracán, Marce? Y bueno, cuerpo técnico nuevo, ¿no? Sí, Dios quiera que tengan, no tengan la suerte, que tengan la misma, no tengan la suerte del Vichy fuerte, porque el Vichy, bueno, trató de hacer las cosas bien y bueno,